para finalizar nos quedamos dentro de la agenda cultural con la cita del día, cine de verano, siguiendo con el ciclo de cine de verano organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Esta noche, la película de animación Atrapa la Bandera, de los creadores de Tadeo Jones. Como siempre, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza de Toros de nuestra localidad y con entrada libre. Te sigo hasta el fin. Con el tráiler de Atrapa la Bandera, la película de esta noche, nos vamos a quedar. Vamos a poner el punto y final en esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Es un honor y un privilegio estar aquí, representando a todos los hombres de paz. ¡Corten! ¡He dicho corten! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¿Qué? ¿Cómo ha ido en la playa, hijo? ¿Atraparte la bandera? No, me caí. Otra vez. Recibamos con un fuerte aplauso a Richard Carson. ¡Yeah! Yo seré el primer hombre en la luna. ¡Papá! ¡Ese tiene un cohete! ¿Y por qué la NASA no vuelve a la luna y prueba que ese tío es un mentiroso? Señora presidenta, noticias del servicio de inteligencia. Nosotros plantamos la bandera en nombre de toda la humanidad. Hay que hacer algo, ya. ¡Vamos a volver a la luna! ¡Y tú serás el comandante! Esta es la misión. Llegar a la luna antes de que Carson destruya la bandera que plantaron en el 69. ¿Y cómo se supone que vamos a ir? Me han pedido ayuda a los antiguos astronautas, los veteranos, para entrenarnos. Oh, ¿los dinosaurios no se habían extinguido? Mike, mira. ¿Michael? ¡Abuelo! Mi familia es un desastre. O dejas de lamentarte de una vez, o te doy una patada en el culo y te mando a la luna. ¡Wow! Amy, eres un genio. Mi abuelo no pudo ir, mi padre tampoco, pero yo sí. ¡Me abuto! ¡Sí! ¡Me voy a la luna! ¡Oh! Tío, la luna está por allí. Tenemos una misión. Activa a Cochina. Vamos, chicos, recordad, el fracaso no es una opción. ¡Oh! ¡Oh! Solo quería que la familia volviera a estar unida. ¿Dentro? ¿Qué significa dentro? Detengan a Carson, no dejen que despegue. ¡He dicho que active! ¡El arda! ¡Esta bandera es mía! ¡Actívalo ya! ¿Novia? ¿Perdona? ¡Ella no es mi novia! ¡Yo no quiero tener novias! ¡Flipante!